نسوان اهرس جني يا بنت الشيطان داوي داويها يا مول الديوان داوي داويها يا مول الديوان هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي ومالي يالي يالي هي الراي هي الراي هي الراي وهي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي ومالي يالي يالي هي الراي هي الراي هي الراي ومن قالك ديري وحتى موالف Alaikum marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy martes 10 de septiembre, son las 2 casi y 20 en Radiópolis, desde los 98.4 FM de Sevilla y también desde la página web de la radio en www.radiopolis.org. Y vamos a empezar con las noticias de la semana. Titulares de la semana. La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo condena las violaciones de derechos humanos contra las mujeres saharauis en los territorios ocupados. Delegación de activistas de derechos humanos continúa su visita a los campamentos de refugiados e instituciones de la RASD. El preso político saharaui continúa su huelga de hambre abierta en la cárcel marroquí. Marruecos añade las renovables a su explotación de los recursos del Sáhara. El retiro de las tropas y equipamientos militares en las calles de Laayoune representa una evidencia clara sobre la contribución del ejército marroquí en el multibloqueo impuesto por el Sáhara Occidental. Y vamos con la primera noticia del día. Desde Bruselas, desde la sede del Parlamento Europeo, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo condena las violaciones de derechos humanos contra las mujeres saharauis en los territorios ocupados. Noticias que nos vienen desde el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo ha denunciado las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de ocupación marroquíes contra las mujeres saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, informan fuentes diplomáticas saharauis. En su informe sobre la situación de las mujeres en el Sahel, en el Sáhara Occidental, aprobada esta semana, la Comisión de la Mujer destaca el caso de las mujeres saharauis y la importante labor que desempeñan en la sociedad saharaui, en particular en los campamentos de población refugiada, donde se observa una gran reducción del analfabetismo, que ha pasado del 95% heredado del colonialismo español al 5% actual. Asimismo, la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo condena las violaciones de los derechos humanos a las que se ven sometidas las mujeres saharauis en los territorios ocupados por Marruecos, en particular a través de tratos vejatorios y violencia sexual, mecanismos que utilizan las fuerzas de ocupación marroquíes con la intención de amedrentar al pueblo saharaui en su lucha por su derecho legítimo a la autodeterminación. Además, el texto resalta el papel clave de las mujeres en la organización de las instituciones saharauis y su elevada participación en la toma de decisiones en todos los niveles, desde los comités locales hasta el Parlamento y el Gobierno. Vamos con la segunda noticia. Delegación de activistas de derechos humanos continúa su visita a los campamentos de refugiados y a instituciones de la RASD. La noticia nos viene directamente desde los campamentos de refugiados desde el 4 de septiembre de 2013. La delegación de activistas de los derechos humanos proveniente de los territorios ocupados del Sáhara Occidental fue recibida por la ministra de Empleo y Formación Pública, Hira Bulahi, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, en el marco de su visita a los campamentos de refugiados saharauis e instituciones de la RASD, la República Árabe Saharaui Democrática. Durante el encuentro, la ministra dio a la delegación una detallada explicación de los programas y funcionamiento de los distintos departamentos del ministerio. Por su parte, los miembros de la delegación informaron a la ministra sobre las vías y métodos para hacer llegar al mundo el mensaje de la lucha pacífica. Denunciaron la represión que comete la ocupación marroquí contra los activistas y su reivindicación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia. Durante su estancia, la delegación visitó las 5 wilayas de la RASD, donde fue recibida por los gobernadores, los consejos locales y la población, así como por el presidente de la República, Mohamed Abdelaziz, miembros del Secretariado Nacional del Frente Polisario y del gobierno de la RASD. Los activistas de derechos humanos visitaron varias instituciones, como el Ministerio de Cultura, la Medialuna Roja Saharaui, la Unión de Jóvenes de Saguí el Hamra de Río de Oro y el Ministerio de Justicia y de Asuntos Religiosos, así como el Ministerio de Educación y la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFA Predesa. Seguimos con otra noticia. Desde los territorios ocupados, el preso político saharaui Issa Bouda continúa su huelga de hambre abierta en una cárcel marroquí. 3 de septiembre de 2013. Desde el 27 de agosto de 2013, el preso político saharaui Issa Bouda está en una huelga de hambre abierta en la prisión local de Ait Melloul, Marruecos, en protesta por los malos tratos y agresiones a los cuales fue sometido a mano de un grupo de funcionarios bajo la supervisión del jefe de la prisión. El preso, después de sufrir un castigo de 5 días de confinamiento solitario, exige una investigación acerca de la tortura física y verbal a la cual fue sometido, además de volver a la celda donde estaba pasando su condena junto con el preso político saharaui Shaikh Hamaidan. Según el testimonio de su familia, después de 7 días de huelga de hambre, Issa Bouda padece condiciones de salud muy deficientes, que empeoran cada día, debido también a la completa negación a entablar cualquier diálogo por parte de la administración penitenciaria marroquí. Marruecos añade las renovables a su explotación de los recursos del Sáhara. Noticia que nos viene desde el Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental, Western Sahara Resource Watch, en su sigla inglés. El Observatorio de los Recursos Naturales en el Sáhara Occidental ha difundido este viernes un informe titulado Energías Renovables. La nueva marcha verde en la que denuncia que Marruecos pretende construir en el territorio del Sáhara Occidental, que mantiene ocupado desde 1975 varias plantas de energía renovables. Los parques eólicos y huertos solares proyectados, por muy ecológicos que sean, constituyen un nuevo golpe contra la población del Sáhara Occidental. La energía producida será utilizada para rentabilizar los recursos que en la actualidad y de forma ilegal están siendo explotados por Marruecos en el Sáhara, así como para intensificar el saqueo actual. La exportación a la Unión Europea de la energía producida tiene como objetivo fundamental la consolidación de las pretensiones ilegales de Marruecos de soberanía sobre el territorio, asegura Sara Ekmans, coordinadora del observatorio, en un comunicado difundido por la organización. De acuerdo con la doctrina de Naciones Unidas, la explotación de los recursos naturales de los territorios considerados no autónomos, o sea, los que tienen la consideración de colonias por la ONU, por las Naciones Unidas, como es el caso del Sáhara Occidental, requieren de 2 condiciones para ser legales. La primera, contar con el visto bueno de los representantes del pueblo en cuestión. Y la segunda, que los beneficios reviertan directamente en la población autóctona. Marruecos nunca ha podido demostrar que se cumpla ninguna de estas dos condiciones, sobre todo porque el único representante del pueblo saharaui reconocido por la ONU, el Frente Polisario, ha mostrado de forma recurrente su oposición a la explotación de estos recursos. El comunicado de la organización prosigue: Marruecos no produce petróleo ni gas y su gobierno necesita energía. El informe muestra que la misma tierra que fue testigo del éxodo del pueblo saharaui tras la invasión militar de Marruecos en 1975, la conocida como Marcha Verde, abre un nuevo frente, en este caso la producción de energía eólica y solar. De acuerdo con los datos del informe de este observatorio, la producción de energía solar y eólica en el Sáhara Occidental constituye a lo sumo el 5,5% del total de las energías renovables producidas por Marruecos, mientras que para el año 2020 se pretende incrementar el porcentaje hasta alcanzar el 26,4%. Y terminamos con el primer bloque, de noticias, con un comunicado de Codesa, un comunicado que es de finales de agosto, del 28 de agosto de 2013, pero que ha empezado a estar presente también en prensa saharaui a partir de esta semana. El retiro de las tropas y equipamientos militares de las calles de El Aaiún representa una evidencia clara sobre la contribución del ejército marroquí en el multibloqueo impuesto sobre Sahara Occidental. Y aprovechamos para agradecer a Bahía Huaya con Chimoya por el comunicado difundido en el poemario Por un Sahara Libre, poemariosaharalibre.blogspot.com, desde el cual pues difunden a diario información sobre el pueblo saharaui, sobre la condición y la situación del pueblo saharaui, los territorios ocupados y también a los campamentos de población refugiada. Leo el comunicado. El 25 de agosto de 2013, el Estado marroquí decidió retirar el resto de las unidades militares desplegadas en las calles de la ciudad de El Aaiún, Sáhara Occidental, las cuales se mantenían instaladas en varias zonas de la ciudad después del ataque militar contra el campamento Deim Izik, a unos 12 kilómetros al este de la ciudad, ocurrido el 8 de noviembre de 2010. El Estado marroquí desplegó grupos de camiones y coches en varias calles, callejones y plazas, que al principio llevaban matriculación de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, antes de que las mismas autoridades marroquíes las cambiaran a la de las Fuerzas Auxiliares. A pesar del cambio de las placas de los camiones de la marca GMC y los coches de la marca Toyota y Hummer, los elementos del ejército marroquí y las fuerzas de intervención rápida conocidas como la BLIR fueron quienes continuaron usando estos coches y camiones en puntos fijos que se convirtieron más tarde en cuarteles, con todo un equipo instalado, cubriendo lo necesario como la comida, baños y tanques de agua. Posteriormente, los contingentes de las Fuerzas Armadas marroquíes, conocidos como Le Blir, se habían instalado en zonas estratégicas de la ciudad, participando en represiones contra varias manifestaciones pacíficas, organizadas por civiles saharauis, dispersando a los manifestantes e impidiéndoles y prohibiéndoles ejercer su derecho a la manifestación pacífica, sobre todo contra manifestaciones que tenían lugar en la avenida Smara y en El Aaiún. Por una parte, el número de esos camiones y vehículos militares se duplicaba cada vez que los ciudadanos saharauis salían a manifestarse para exigir el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, o para conmemorar fiestas nacionales, o bien cuando se acercaba el aniversario del ataque contra el campamento Deim Izik, y también durante la comparecencia de los presos políticos saharauis detenidos después de ese ataque. Por otra parte, el número de estos vehículos y camiones militares se reducía en cierta medida siempre que hubiesen visita de delegaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos o de las mismas Naciones Unidas. A simple vista, parecía que el Estado marroquí ya había retirado anteriormente las fuerzas militares de varias zonas de El Aaiún, en particular las unidades que estaban desplegadas cerca de la escuela primaria Al-Morabitón, situada en la avenida Smara. Sin embargo, no fue más que una estrategia de redespliegue manteniendo estas unidades en otra zona de la misma avenida, en concreto cerca del Estadio Municipal y el Tribunal de Apelación y delante de la escuela privada Al-Amin. Dando seguimiento a esto, las autoridades marroquíes desplegaron hace dos semanas decenas de elementos de estos contingentes en las playas de Fam Luad, a unos 25 kilómetros al suroeste de Laayoune, con el fin de reprimir a los manifestantes saharauis que se congregaron en esta misma para protestar pacíficamente y reclamar el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y la independencia, expresando también su solidaridad con los presos políticos saharauis. El retiro de los camiones y vehículos militares de los contingentes Leblir de esta zona de Laayoune se hizo en paralelo con la visita del señor Jonathan Liss, adjunto del relator europeo de derechos humanos para Sahara Occidental y el Sahel, señor Charles Tannock, a la ciudad mencionada entre el 27 y el 29 de agosto. Cabe señalar que el Estado marroquí retiró hace unos tres meses sus fuerzas militares que había desplegado por las calles y los barrios de la ciudad de Dakhla. El Buró Ejecutivo del Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos, CODESA, destacando los distintos aspectos del bloqueo militar, declara lo siguiente. Su denuncia a la represión del Estado marroquí, a las distintas formas de protestas pacíficas que reclaman los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, además de la tortura y el maltrato físico y verbal contra los civiles saharauis, junto a la fabricación de delitos y juicios falsos e injustos en su contra. Su reivindicación al Estado marroquí a poner fin al cerco militar, policial y mediático impuesto sobre el Sáhara Occidental y abrir la región ante y para todas las organizaciones de derechos humanos y los órganos parlamentarios y de la prensa internacional, así como relatores especiales sobre la situación de los derechos humanos de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Su llamamiento a la comunidad internacional a pasar de inmediato a ejercer presión sobre el Estado marroquí a fin de aplicar la legitimidad internacional y el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, así como proveer un mecanismo de las Naciones Unidas para supervisar e informar sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y levantar el bloqueo militar, policial y mediático. وعوزنا باجة ساجن المتكلمن. Y agradecemos, por supuesto, al Servicio de Prensa Saharaui, Sahara Press Service, a los compañeros, como he dicho antes, Bayawa, Conchimoya, del Poemario por un Sahara Libre, y también a todas las personas que, como nosotros, siguen informándose sobre la situación en la que vive el pueblo saharaui, los territorios ocupados y también en los campamentos de población refugiada en Tinduf. Por supuesto, agradecemos también a todas las personas que harán circular toda esta información. Os recuerdo que en el blog de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, saharasevilla.blogspot.com, hay un apartado en la derecha, en la columna de la derecha, más o menos a mitad de la página principal, hay un apartado que se llama Noticias Saharas. Pues este apartado está hecho justamente aposta para que todas las personas interesadas en saber más, en romper el bloqueo informativo sobre el Sáhara Occidental, pues estén al tanto, estén al corriente de informaciones, de últimas informaciones, últimas noticias sobre el pueblo saharaui. Hay unas palabras de búsqueda, entre las cuales hay Sahara, campamentos, saharauis, Rasd, Tifariti, también Western Sahara en inglés y también Tinduf, para que podamos también acceder a noticias en inglés, en francés, además de noticias en español. Y pinchando en cada palabra, pues saldrán artículos, los primeros 3-4 artículos de Google, de todo el buscador, que contengan esas palabras. Entonces es una herramienta muy útil, eficaz, ágil y rápida para estar siempre al corriente de todo lo que ocurre a nuestro pueblo hermano saharaui. Así que os aconsejamos desde Sahara Jorra Sahara Libre, por supuesto, desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, a leer, a estar informados e informadas siempre y, por supuesto, a difundir todas las noticias que tengáis y que veáis sobre el pueblo saharaui en vuestros blogs, en vuestras páginas web, en vuestros contactos en Facebook. Y por supuesto también podéis estar al tanto de esas últimas noticias en nuestra página de Facebook. Podéis ser amigo nuestro simplemente pidiéndonos solicitud a Sahara Sevilla AAPSS. Lo recuerdo, Sahara Sevilla AAPSS. Y ahora la primera canción. Sahara Jorra, Sahara Libre, son las 2:41, ¿verdad, Samuel? Todavía nos queda tiempo, nos queda mucho tiempo aquí en el programa de hoy, martes 10 de septiembre, para hablar sobre la campaña sobre el acuerdo ilegal de pesca entre la Comisión Europea y Marruecos, que incluye aguas saharauis, una campaña que ha empezado gracias a los compañeros del Observatorio de Recursos Naturales del Sahara Occidental, Western Sahara Resource Watch. Os animamos y os invitamos a entrar en la página del observatorio en www.wsrw.org. Ahí podéis encontrar todos los enlaces sobre las campañas, las últimas campañas de denuncia de saqueo, de explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, como estábamos comentando antes en la noticia, y por supuesto también esta campaña sobre el acuerdo ilegal de pesca entre la Comisión Europea y Marruecos. Todavía está vigente la la propuesta del observatorio, una propuesta de un comunicado, de un texto, enviar un texto en la misma página de la Comisión Europea. Podéis leerlo en la página del observatorio en www.wsrw.org. Y seguimos con más noticias del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Ahora, bueno, desde Sevilla, desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, os recordamos a todos los que aman el arte, sobre todo el arte junto con los derechos humanos, que sigue abierto el plazo de recepción de propuestas para la séptima edición de Artifariti, los encuentros de artes y de arte y derechos humanos de los territorios del Sahara Occidental. Artifariti cumple este año su séptima edición, Artifariti 2013. Ya hemos hablado en las últimas semanas del cambio de programa. Este año estaremos solo una semana y además en noviembre, porque si no hubiese coincidido con la celebración del FISAHARA, el festival de cine que organiza la coordinadora estatal SEA Sahara desde Madrid. Estaremos con Artifariti en noviembre, del 2 al 9 de noviembre, en los campamentos de población refugiadas de Tinduf, en Bishdur, el antiguo 27 de febrero. Y bueno, no os voy a leer el programa porque ya lo conocéis, porque ya lo hemos leído. Os recuerdo que podéis leerlo en la página del proyecto, que es www.artifariti.org. Y por supuesto, eso sí que os lo recuerdo, que podéis todavía enviarnos propuestas de talleres, propuestas de trabajo para lanzar y proyectar a nivel internacional la Escuela Saharaui de Arte, que será inaugurada en esta séptima edición de los encuentros. Una de las novedades más grandes que podrán ver todas las personas que participarán en los encuentros de este año, aparte de la duración, que es solamente de una semana, es que no habrá prácticamente un tiempo dedicado a la producción de obras artísticas como en los años anteriores. No hay una convocatoria de proyectos prácticos de obra, de construcción de obras, sean esas pinturas, sean esculturas o sean performances o instalaciones. Este año se prevé una gran parte de los encuentros estará dedicadas a recorrer todas las ediciones anteriores de Artifariti. O sea que se podrá disfrutar de una exposición de todas las obras desde el 2007, desde la primera edición hasta el año pasado, hasta 2012, un recorrido de todos los artistas, de todas las nacionalidades, las escuelas de arte, los estudiantes de arte que han participado en estos siete encuentros de Artifariti entre Tifariti en los territorios liberados del Sáhara Occidental y los campamentos, porque recordamos que esas últimas ediciones se celebran en los campamentos, pero antes se celebraban en Tifariti mismo, en los territorios liberados del Sáhara Occidental, cerca del Muro de la Vergüenza. Este año se hará un recorrido histórico y sobre todo se pondrán las bases para el comienzo de los trabajos de la Escuela Saharaui de Arte, que comienza su primer curso justamente después del cierre de Artifariti 2013. La Escuela de Arte Saharaui es un proyecto que ha sido financiado por la Junta de Andalucía. Es un proyecto al cual tenemos muchísimo cariño, sobre todo sobre el cual invertimos muchas esperanzas, porque es un proyecto que sienta las bases para toda una nueva época de trabajo de arte, pero sobre todo de denuncia, de comunicación de todo lo que es la situación saharaui, la condición del pueblo saharaui hoy en día para afuera. El arte, sabemos desde el comienzo de todo este proyecto de Artifariti, sabemos que el arte está llegando donde el pueblo saharaui aún no había llegado. Gracias a Artifariti se ha podido hablar del pueblo saharaui en capitales europeas y asiáticas, americanas, internacionalmente, en paneles de discusión, en festivales, en prensa, en televisiones, hasta Democracy Now, la transmisión americana de prensa muy conocida en Estados Unidos y también internacionalmente, ha hablado del pueblo saharaui con participación de Noam Chomsky, ha hablado de la condición del Sahara Occidental en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Se ha hablado de institución de una comisión en Estados Unidos que hace denuncia y sobre todo que hace presión a los miembros del Senado del Congreso norteamericano de Estados Unidos para vigilar los derechos del pueblo saharaui. Estos pasos adelante grandísimos que han sido hechos en esos últimos años son también gracias al compromiso de participantes de Artifariti. Académicos, profesores universitarios, periodistas, artistas que han estado en los campamentos de refugiados saharaui y en los territorios liberados del Sahara Occidental, que han podido conocer el pueblo saharaui, su lucha, su condición, su denuncia y su causa. ¿Qué es lo que quiere el pueblo saharaui? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué estamos luchando? Aparte de por qué, por supuesto, por la invasión ilegal de Marruecos, por la connivencia de España, de Francia, de Estados Unidos y de la Liga Árabe, de muchísimos más países que están involucrados con los intereses económicos y geopolíticos, geoestratégicos del Sahara Occidental. Pero más que por qué, el ¿para qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo esto para que el pueblo saharaui pueda volver a su tierra, a su país libre e independiente, para que el pueblo saharaui pueda tener sus derechos vigilados, asegurados, como dice las Naciones Unidas desde los años 60, desde que el pueblo saharaui, desde que el Sahara era Sahara español, las Naciones Unidas hablan del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, derecho que no está considerado, por supuesto, hoy en día, por todos los intereses que ya conocemos y de los cuales también nosotros en la Unión Europea beneficiamos, porque acabamos de leer en las noticias que hay proyectos de energía renovable llevados por la Unión Europea junto con Marruecos y toda esa energía llegará también aquí. Todo el pescado que comemos en la Unión Europea viene del Sahara Occidental, o sea que sabiéndolo o sin saberlo, los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea estamos también viviendo a costa de los derechos del pueblo saharaui. Así que desde Sahara Jora, Sahara Libre, nuestro primer empeño, nuestro primer compromiso es por lo menos denunciar todo esto. Y ya que cada uno pues tome partido, tome acción, haga lo que quiera, pero por lo menos que sepamos todos y todas lo que está ocurriendo al pueblo saharaui. Se habla mucho de derechos, sobre todo ahora con toda la cuestión siria, también en Palestina. El Sahara Occidental es lo último que siempre sale en la prensa solo cuando hay huelga de hambre. pero de persona conocida como Aminatou Haidar, porque de del chaval ese Buda pues no se ha hablado sino en prensa saharaui, en prensa africana. Así que gracias a Sahar Jorra, Sahara Libre, y gracias a todo el trabajo que desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, de todo el movimiento de solidaridad, blogs amigos, asociaciones amigas del pueblo saharaui hacemos, pues os invitamos a todo lo que nos estáis escuchando a seguir siendo parte de este movimiento, a seguir estando informados e informadas sobre todo lo que ocurre, porque sabemos que podemos hacer la diferencia. Retornando a Artifariti, pues la fecha de cierre de la convocatoria es el 15 de septiembre, así que a todos los que estáis interesados, la semana pasada vino también una artista sevillana a la asociación directamente, vio que estamos de obra, pero por eso, porque no podíamos coger los teléfonos, pero aún así, bueno, os damos nuestros contactos para estar informados. A partir de mañana ya creo que vamos a tener teléfono otra vez funcionante, es el 954-28-2205, lo repito, 954-28-2205. Si no estamos contestando al teléfono porque estamos con las obras, así que os invitamos a mandarnos un email a aapss@saharasevilla.org o a movilizacion@saharasevilla.org, o si es directamente por un tema, un asunto, una propuesta para Artifariti, a info@artifariti.org. Seguimos con más música en Sahara Jorra, Sahara Libre. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh